dile que sí, que acabó, Dios nos perdona. Y no quiero que otro prieto quiera lo que yo he querido.